licenciado, dicen que era muy valiente. Lo mataron por la espalda, nunca pudieron de frente, porque Pedro se vaciaba donde quiera con su gente. Cruzó todas las fronteras para el lado americano. Lo mismo entraba por Texas que por avión a Chicago. Era bravo. Chicano, ya mataron a tu jefe. Pulichi, ya mataron a Pedro. Tus amigos te recordarán por siempre, porque fuiste un gran amigo sinaloense. Por Colina y Sonora te paseabas, muy amigo de los Montes, los Martínez. De Cruz Frías y del Bueno, compañero, porque Pedro siempre fue un hombre sincero. La leyenda del Chicano y de su gente.